doña Renata. Acá estamos como estamos, digamos, estamos como pudimos. Como pudimos. ¿Pero de dónde nos Ahora, habla? ¿Se volvió para sus pagos? ¿De dónde no, está? no, no, estoy acá con la vecina que me ha prestado el Ah. telefonito este. No, si era para saludarlo. Veo que estaban con hambre, porque parece que la tristeza a veces da un poco de Es hambre. verdad. Y estaba escuchando ahí que estaban hablando de tantas comidas, digo yo, deben estar con hambre esta gente. Pero yo no tengo nada para llevarle, y ahora como hay que estar cuidándose, Claro. entonces no podía bajar. Y yo decía, ¿cómo hago con estos chicos para que coman algo? Capaz que alguien les puede acercar el dito. Don Jacinto, ¿cuál es su comida preferida? Y a mí, la verdad, a mí me gusta el locro, pero Claro. las empanadas también. Qué La rico. empana, la empanada también me gusta. Sí, a mí me gusta, por ejemplo, cuando carneamos un pollito así o una gallina vieja así, desmenuzarlo bien y hacer la empanada bien criolla como hacemos nosotros, con mucho, como es, de la cebollita verde y Claro. eso. Sí, ¿Y eso con qué se eso me gusta. con qué se baja eso? ¿Con qué bebida? No, depende, usted no tiene que tomar. Usted ya está preguntando para ver qué va a tomar. No, Es con vino patero, es con vino patero va. Ah. Pero vino patero que esté bien, ¿no? No es que cortan así, que le ponen un poquito de alcohol, no, ese porque ese le va a hacer mal. Claro. Ese le va a hacer como la salsa esa que usted decía, que baja y sube, Claro. y ya cuando sube arriba ya le pegan la cabecita, le va a hacer tambalear, ¿vio? Como el carnaval. Claro, queda uno Mi medio. caballo se emborracha cuando llega el carnaval y es cuando me tambaleo para poderlo equilibrar. No, Bien. y siempre hay que tomar un traguito de vino, eso asienta, claro. Pero Claro. tiene que ser un vino que no tenga cosas como es de los químicos, ¿vio? Claro. Eso usted cuando termine el verano ahí va a cosechar la uvita. Si es de uva, mejor. Y si hay otro, se puede hacer vino de cualquier fruta, ¿no? ¿Eso sabía usted? ¿Pero se ¿Es llama helado vino la fruta? también? Sí. Bueno, usted. Bueno, vino parece que vino, viña, debe ser que es por ahí, ¿no? No Debe sé ser. por qué, pero sí, dependiendo la trajijada que uno le va a hacer. Por ejemplo, usted agarra la frutita, la pone en una botella, le saca una manguerita, bien tapadita la botella, pero con una manguerita. Ahí va a un agua, por ejemplo, para que no entre el aire. Y sí pueda salir gas de la, como es, de que va fermentando, ¿vio? Sí. Y de eso que va fermentando, después usted lo deja ahí un tiempito, y ahí después ya cuando deja de fermentar así, ya lo tapa bien. Ahí después lo trafica cuando baja bien toda la borra, todo lo que ha sobrado, y bueno, y ahí ese ya sería vino. Ahora, si usted lo saca un poquito más antes, queda como la sidra, ¿vio? Es que toman para Navidad, Sí. tiene como burbuja, claro. Donja, Y ese lindo. le quiero hacer Sí, una diga, pregunta diga. fundamental, porque estamos haciendo una encuesta, ahí estamos Sí. con Norman Berra trabajando en la profundidad de una investigación que tiene que ver con el mondongo. Algunos dicen, o sea, las preguntas en realidad dos opciones solamente. ¿El Sí. mondongo para usted es como una toalla mojada o es una comida muy rica? No, a mí me gusta. A mí me gusta. No, y mire, los chichicos de la comunidad mía lo usan de chicle, dice. Dicen eso, chicle. Sí. No, a mí me gusta el mondongo. Yo, por ejemplo, cuando hago locro, siempre le pongo mondongo. A mí me gusta. Sí. Y mire, te estaba pensando eso y dije, bueno, ¿qué puedo preparar yo cuando se termine la pandemia ahí de la calle esa que usted decía que la vamos a cortar Ahí y a la vamos a casa de hacer Cristina. bailongo, todo? Sí. Sí. Ah, bueno, ahí. Y bueno, y ahí yo puedo hacer o empanada, o bueno, si termina más tarde la cuaresma esta, ya me voy para el locro. Claro, Bien, si es en si invierno termina la locro. cuaresma, claro, si termina la cuaresma antes del verano, hacemos empanada. Y si no, hacemos locro. Yo me prendo, yo pongo el dedito para arriba, como dijo usted. Bien, las empanadas, sobre todo de carne o le gusta la variedad. A mí me gusta de carne o pollo, por ejemplo. Sí, pero bien cortar esta cuchilla, no me venga con eso que le hacen cómo es, la carne picadita, molida, así, que parece que uno está comiendo, no sé. No, a mí me gusta bien cortaditas cuchillas, con mucha grasa se lo hierve y pues mucha grasa para la masa y la carne bien hervidita para que se deshaga. Ese me gusta, así. ¿Qué opina usted? Sin papa, ¿no? Porque papas son muy salteñas. Sí. No, eso lo hacen para hacer más grande la empanada. Sí. Pero menos carne. No tiene, claro, el secreto que tenga ahí la comida dentro. ¿Qué opina, de la gente que tiene este problema, este flagelo, de que le gusta la pasa de uva con la empanada? Mire, hay gente para todo. Eso es lo que yo veo. Al que le gusta, ese debe ser que viene del sur. Ah. No sé por qué a la gente más, o a los cuyanos también. Hay en Córdoba que hay varios también, capaz. Porque sí, no sé cómo es. Como que quieren ahorrarse el postre, debe ser. Lo sintetizan. Se meten todos juntitos y claro, ya se ahorran el postre. Claro. Pero no, para mí la empanada va antes. Yo primero la empanada, después el asado y después el postre. Claro. El postre es lindo hacer, por ejemplo, hay unos postres que son lindos. El puchero de la cazuela de durazno, por ejemplo. Uh-huh. Es bien rico. Pero ese también viene con un poquito de carne. A mí me gusta mucho la carne, la verdad. No lo había notado, casualmente. Claro que estamos tanto hablando de comida. Le dio hambre. Estoy pensando, mira qué tontería la mía, ¿no? De estar pensando así. Y yo digo, tanto daño que están haciendo, porque hay algo que uno ve de raro. Perdóneme que yo tengo que volver un poco a las cosas que también nos pasan, ¿no? O a mí me pasan, por lo menos. Y a ustedes también, porque se lo escucho, que estamos todos medio como tratando de empujar para arriba para sacar el ánimo, que no. Pero estamos todos medio como golpeaditos. Uh-huh. ¿Qué semana, no? Parece un lunes, parece un lunes de miércoles, que no. Estamos todos medio así. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, habría que avisarle a esta gente que la plata no se come. Claro. ¿No es cierto? Porque nosotros estamos hablando de comidas que sí se comen. Uh-huh. Porque estamos hablando de empanadas, estamos hablando de los fideos que va a hacer la Cristina, todas cosas ricas y se comen. Pero la plata no se come. ¿Y cómo le vamos a entender a esa gente eso? Eso es lo que yo venía pensando en mi tontera de estar así y decir, bueno, ahora, también pensaba, digo, bueno, como decía mi abuelo, lo que se quema con juego vuelve con más fuerza. También pensaba eso. Mm. Y decía, bueno, ¿cómo será ahora, no? Porque tanto lo que se hemos perdido de todo, de los montes y todo eso, que habría que juntarse, hay que seguir juntándose y pensar más juntos las cosas. Y a veces uno escucha pequeña diferencia entre unos y otros, eso no tiene que tener que ver cómo hacemos con esa diferencia ser más fuerte. Mm. Porque mire que si no se pone bien triste la cosa. Y hay poquito que hace muy mucho daño y muy mucho que queremos que las cosas estén bien. Bueno, ya me puse profundo, como se va a poder decir, y ya me puse más pesado que... No, es muy muy pertinente lo que reflexiona. Boleadora de menir. Pero yo sí, volvamos a la comida, que así que ya es la hora, que no. Hay que hacer la comida. ¿Qué va a comer usted hoy? Yo no lo sé porque siempre me espera alguna sorpresa rica en casa, así que veremos ahí la compañera que nos trae entre manos. Qué suerte que tiene. Sí, soy un afortunado de la vida por muchas cosas, entre otras porque primero porque hay un plato de comida, pero principalmente porque hay una familia esperándome. ¡Amo! Y eso, y el amor en la vida es fundamental. Y lo que decía Donja respecto a que, bueno, que juntos pensamos y sentimos las cosas de otra manera y es lo que hacia donde deberíamos apuntar, bueno, ya lo decía el Martín Fierro, ¿no? Acerca de los hermanos, en este caso de los hermanos como la fraternidad que somos como humanidad, ¿verdad, Donja? Dígalo, porque el los hermanos se han unido, esa es la ley primero. Los hermanos se han unido, que esa, vamos juntos. Usted me parece cuadra mejor con eso. Los hermanos se han unido, que esa es la ley más primera, que si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Ahí está. Así decía el don viejo ese, mire que era sabio, ese era el viejo Vizcache, que era bien sabedor, ¿no? Y bueno, y así tenemos que hacer nosotros que estamos hermanados. Cuando uno ve cuando uno ve la ahí cuando están los chicos juntándose para ir a las brigadas y todo, que hacen tanta fuerza, y tú ves chicos jovencitos y más grandes y todo, y están todos ensuciados del carbón y todo, y lo mismo, ahí uno ve que hay tanta fuerza de la de lo humano, ¿no es cierto? De lo que es de lo humano, porque es lo único que nos diferenciaba de los animales, ahora ya no sé, pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer la fuerza de juntarse y juntar. Sí. Así es, don Jacinto. Antes de cerrar esta conversación, así también usted sigue ahí mateando con la vecina o lo que fuera, o quizás por almorzar. Que me está viendo. Y estoy ahí, no, con la cámara. No hable fuerte, porque mire, si escucha. Igual apague la pica para que ella no escuche cuando hablamos nosotros. Está linda mi vecina. Y ya ahora ya estamos más cerquitos, más acercaditos, ¿vio? Bien, sí. Por usted, bien por usted. Haga las cosas bien, así eso perdura en el tiempo, si es que así tiene que ser. Le iba a hacer la última, que es muy profunda, y volvemos al tema gastronómico, al tema de las empanadas. Si una buena empanada tiene que ser como un geyser, como que uno muerde ahí y sale un chorro de juguito, ¿sí o no? Claro, claro. Claro, es como tomar un vaso que no tiene vino. Claro. Está seco, ¿no es cierto? Si uno agarra el vaso, lo da vuelta y no sale nada, está seco. Y si uno muerde la empanada y no cae el chorrito rojito, está seco. Pero ahí tiene que... Tiene que ponerse una ropa premeditada para comer una empanada de esa, porque si yo me pongo una pilcha más o menos que me gusta, capaz que sale perdiendo. Hay que ponerse como no, abra las piernas, compañero. Abra las piernas, no tenga miedo, que no se le va a caer nada. Usted agarra, adelanta un poco el hocico, sí, y abre las piernas. Ahí ya va a poder comer tranquilo. Instrucciones para comer una empanada. Pero la técnica es importante para muchas cosas. Acá está hablando algo práctico. Figúrese que un poco como volcado hacia adelante y con las patas abiertas, uno zafa que la indumentaria le quede con olor a empanada de carne. Sobre todo que no quede manchadita de sí. Ahí. Porque veo que la salchicha, cuando uno hace la carne, como siempre tiene que ser bien grasudito, ¿no? Entonces ahí, cuando uno rehogó la cebollita verde, la carne, todo eso, eso lleva un poco de ají molido, es bien colorado, y un poquito de, como es, del comino, ¿vio? Claro. Y entonces, un comino siempre hay que tener cuidado, porque es bien que enseguida se quiere comer toda la, le saca el gusto a todo, entonces sí hay que ser medido. Claro. Pero ese juguito que sale de ahí es bien rojo por el ají molido. Y esa grasa no se la quita la mancha. Igual yo tengo todos los pantalones manchados, así que para mí nunca ha sido un gran problema, pero tengo esa técnica de abrir bien como es. Como yo estoy acostumbrado, porque la burrita es ancha, ¿vio? Ajá. Yo no tengo ese problema, claro. Ahí cae nomás al piso. ¿Y sabe qué? Le ponemos nosotros muchas veces limón. Mientras vamos comiendo la empanada, tenemos medio limón en la mano. Ajá. Y le ponemos adentro. Y ese es bueno porque es bien digestivo también. ¿Pero es para el tequila o para la empanada? No sé, el tequila ese me parece que de otras partes. No estoy acostumbrado a eso. A mí, el vino patero, yo con ese, a mí me dan un... Tal vez ya cuando ya viene la tardecita, a veces me gusta el mistela. Dulce, ¿no? Claro. Pero eso también, hay algunos que se les pasa el vino... Cuando se les pone medio avinagradito, ahí le meten un poquito de azúcar y ahí le queda mistelita. Muy bien. Es peligroso. Cuando es dulce, es bien peligroso, porque sube enseguida la cabeza. Si usted en algún momento quiere traer para aquí algunas empanadas de su propia autoría, aunque algún mistela, agradecidos todos acá, ¿eh? Bueno. Lo siento. Es como casi como un desafío. Como que ahí está. Pero ya dijimos que cuando se termine la cuaresma esta, sí, sin proctólogos ni nada de esas cosas, nos juntemos ahí en la calle esa que se dijo, sí, del Urquiza. Sí. Salta y Urquiza. Bien, ya dio la dirección todo. Bueno, entonces ahí yo llevo un mistelito, creo que me ha quedado, y llevo la empanada. lo tomamos como una promesa a Don Ja, le mandamos un gran abrazo y haga las cosas bien, así goza de todo el amor de su vecina y que todo sea lindo así, allí. Así como pasa el verano sin sábana. Por ejemplo. Bueno. Un abrazo grande. Bueno. Un abrazo grande. Disculpe si estaba medio preocupado también un poco, así que bueno. Le mando un gran abrazo, que los quiero mucho. Y yo sé que es muy difícil estar ahí contando todas las cosas que están pasando y el esfuerzo que hay que hacer para eso, así que por eso les quiero mandar esa fuerza, ese abrazo, y sigan para adelante, que es muy importante lo que hacen ustedes. Gracias, Don Ja. Abrazo grande. Un abrazo grande.